Bienvenidos viajeros, soy Will Luna, empezamos un nuevo capítulo de Viajando sin Planes y esta semana os voy a hablar del desempleo y es un tema curioso, la verdad es que es un tema muy, no sé, no tendría mucho que ver con viajar, pero la verdad es que viajando he aprendido unas lecciones, he aprendido, he visto diferentes maneras de vivir, ¿no? Y creo que eso me ha marcado y por eso se me ocurrió buscar, ¿no? Y no sé si sabéis que la tasa de desempleo, el país con menor tasa de desempleo en el mundo es Camboya, con un 0,3%. Pero es que Tailandia y Laos están en el 1,3 y en el 1,5 respectivamente. Y Singapur un 2,02%. Entre los países más desarrollados podemos encontrar Singapur con un 2,1 o un Hong Kong con un 2,9. Pero es que si nos lo comparamos con países como España, tenemos unas tasas de desempleo del 14%, del 33,7% para menores de 25 años. O si lo comparamos con Argentina, la tasa de desempleo se sitúa sobre el 9, 8, algo así. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A qué me vengo a referir? Bueno, hay varios factores, ¿no?, que explican esta situación y una de ellas pues también es que no existen muchos mercados, digamos, sumergidos, ¿no? Aquello que se llama la economía sumergida. Y claro, no hay tanto registro de los trabajadores. Eso es verdad. Eso es verdad, pero también es verdad que nunca vais a ver un asiático que no tenga trabajo, que no tenga una tiendecita, que no tenga un puesto en cualquier sitio, en cualquier esquina, en medio de la calle, da igual. El sentido es verdad que se pierde un poquito el sentido del espacio público, pero se gana mucho en el sentido de vive y deja vivir. Creo que hay lecciones que aprender y otras que no, ¿no? Y es que un día tenía una conversación con una amiga tailandesa y claro, yo me encontraba, ¿no?, iba paseando por Chiang Mai y me encontraba con muchos sitios de comida que ponen sus mesas, incluso después de medianoche cuando todas las tiendas han cerrado. Ellos llegan, ponen sus dos ollas, su plato, sus mesas y dos cubetas de agua y se ponen a limpiar, ¿no? Y bueno, a limpiar y a cocinar, evidentemente, tener la comida hecha, la cocinan allí, sirven platos. ¿De qué se trata de eso, ¿no? Y me voy a referir a una frase que dijo el hombre de relaciones públicas del mismo banco de Tailandia, que decía así, decía: el sector de la agricultura absorbe muchos trabajadores que no pueden encontrar trabajo. Pero además, en el sector informal también existe mucho trabajo y además cualquiera puede hacer lo que quiera por sí mismo. Es decir, cualquiera puede poner su paradita, su negocio, donde sea, donde quiera. ¿A qué me refiero con esto, ¿no? Y os hablaba de esta conversación que tenía, ¿no? Y le decía, porque esta chica amiga mía tiene una tienda, ¿no? Y le decía, pero perdona, ¿qué dices tú cuando se te pone alguien a vender delante de tu puerta y tal? Y me decía, hombre, si lo hace durante el día, durante mis horas de venta, ¿no? En general lo que se hace es, ellos preguntan, ¿no? La gente pregunta si pueden poner ahí su paradita, si tú quieres puedes cobrarles un alquiler por coger esa zona de tu casa. Si es por la noche, en general no cobras nada y no pasa nada, ¿no? Y la respuesta en realidad fue mucho más corta y luego pues fue más largo y acabamos en esta conclusión, pero la conclusión fue: ¿cómo no voy a dejarles que pongan su negocio aquí si no tienen nada? Y es así, ¿no? Y yo veo pues en otros países y concretamente en el país en el que yo nací, ¿no? En España, gente liándose prácticamente a palos contra manteros, contra gente que no tiene nada, gente que no tiene ni papeles, o sea, no tiene ni la posibilidad de tener una vida digna. Y venden unas pulseritas, ¿no? En la calle había un chaval, creo que era jovencito, 25 años, que se hizo famoso en Barcelona porque mataron a su perro, lo mató la policía, a hostias. A hostias, el chaval estaba vendiendo pulseritas, no sé si se resistió a irse del sitio, pero tiraba en el suelo. No sé si se resistió a irse del sitio, y el perro se puso agresivo con los policías, a lo que pues los policías acabaron, si no me equivoco, dejadme que lo dude, ¿no? Pero creo que era que le acabaron metiendo un tiro al perro porque se puso agresivo. Pero es esto, ¿no? O sea, esta lucha que tiene un sector de la sociedad y en general los comerciantes, como si gente que no tiene nada, que no tiene dinero, que no tiene papeles, que no tiene cómo ganarse la vida vendiendo cuatro pulseritas, les iba a arruinar el comercio que tienen. Y no, pues yo qué sé, grandes superficies comerciales o lo que son las grandes superficies comerciales en Internet, pues podrían también pues quitarles muchísimo trabajo. ¿Y cuánta gente ha dejado de ir a comprar a tiendas por comprar en Internet, por comprar en lugares como Amazon, ¿Y cuántos? Pues, y esto es una lucha de toda la vida, ¿no? La gente que se quejaba de que no vendía los libros de texto de la escuela porque la gente iba al Corte Inglés que eran más baratos, ¿no? Entonces, claro, es curioso, ¿no? Cómo enfrentan a la sociedad cómo se pueden sacar lecciones de un vive y deja vivir, de un que se vive en Asia, ¿no? De oye. Si tú no tienes dinero, tú puedes poner tu paradita, tú puedes vender lo que quieras, siempre con respeto, siempre preguntando, siempre que no molestes, ¿no? Siempre que estés en una zona pues no sea ilegal estar allí, puedes poner tu negocio y puedes ponerte a vender, aunque sea un palito con un pollo. Y luego ya la opción de comprarte o no, ya es opción del consumidor. Con eso no digo que el modelo económico de Camboya, de Tailandia, de Malasia o de Vietnam sean los mejores. Es decir, si nos ponemos a hablar de Tailandia, la diferencia entre ricos y pobres es de las más grandes del mundo. Pero sí que a donde quiero ir es que podemos sacar lecciones, podemos aprender de otros países, de otras formas de vivir, de otras maneras de ver los negocios, de ver los comercios y de otras maneras de luchar contra, pues, el desempleo. Y yendo más lejos, ¿no? Yo saco otra conclusión sobre esto y es que, bueno, es verdad que en Europa tenemos muchos sin techo, ¿no? Y en concreto, ¿no? Sobre todo en pues las zonas pues así más turísticas se suelen acumular más. Y la verdad es que yo en Asia, quitando las grandes ciudades de Asia en las que pues siempre puedes encontrar alguno, no he visto muchos sin techo. Y yo creo que eso se debe a que sí que es verdad que en Europa tenemos pues todos estos servicios sociales, todo el mundo puede ir a un comedor social, todo el mundo puede ir a un lugar para dormir social, pero esa gente en realidad han entrado en un bucle en su vida del que no van a salir, es decir, del que se han visto encerrados allí y claro, como no tienen la opción de tener una opción laboral, de tener una oportunidad laboral, ni de montar su propio negocio, porque la barrera entre no tener nada y montar tu propio negocio es muy grande, ¿no? Pues esa gente realmente, claro, no quiere ser ayudada. La gente también quiere sentirse realizado, ¿no? De alguna manera. Y hostia, y aunque sea poniendo tu paradita, vendiendo tu tortilla de patatas, pues hostia, cada persona que viene y come tu tortilla de patatas y te sonríes, pues ya te hace sentirte realizado como persona. Ya sé que todos queremos ser directores de marketing, de booking.com, o un gran manager de no sé qué empresa multinacional, pero bueno, creo que tenemos que llegar a la conclusión y darnos cuenta que si todos queremos ser algo, al final nadie es nada también. Es decir, hay que saber sentirse realizado, hay que saber apreciar lo que se tiene y hay que saber pues disfrutar del día a día y de las cosas que construimos y las cosas que hacemos, aunque sean, pueden ser insignificantes, pero si a mí una señora aquí en la calle me hace un café y yo voy a visitarla cada día durante el tiempo que esté en el sitio en el que esté, por eso me pasa en muchos sitios, o un restaurante que descubro y me gusta, estaré 4 días, 5 días. Pero a esa mujer le llena, ¿no? Que yo vaya a su sitio cada día y repita, porque, hostia, realmente le ha gustado mi comida y es que es verdad, es que me ha gustado, es que me parece impresionante que ella con 1 euro una paella y 4 hierros puestos con 4 ruedas, sea capaz de hacer esa comida, sea capaz de sonreír cada día, de venir y de pues incluso pues dejadme probar alguna cosa más, ¿no? Eso que dices, hostia, hay tanto que tenemos que aprender y tantas cosas que por querer crear una sociedad de pleno derecho, de bienestar, nos hemos olvidado de alguna gente. Hemos dejado a gente atrás. Es decir, si nuestro modelo de bienestar, si nuestro modelo de sociedad puede ser muy bonito, muy ordenado, muy limpio, muy, digamos, ecológicamente eficiente, pero deja gente atrás, estamos fracasando como sociedad, estamos fracasando como proyecto. Bueno, aquí queda este capítulo de Viajando sin Planes. Mañana llega un especial para mecenas de Viajando sin Planes y bueno, los podéis escuchar apoyando en el botón de Viajando sin Planes aquí arriba, que además os agradezco el apoyo para todos los suscriptores y os animo a que cada vez me sigáis más. Este es un podcast que no tiene ningún tipo de patrocinio. Ya me han ofrecido 2 patrocinios para viajes. Podéis ver en otros sitios que muchas informaciones patrocinadas, pero yo creo que hay que hacer una información independiente y hay que hacer una información que sea verídica, en la que se hable honestamente, en la que no se den consejos porque me lo han dicho, sino porque realmente los he aprendido y los he vivido. Y os animo a que me apoyéis, son 1,49 euros al mes, no es nada. Y tendréis el acceso a más de 8 podcasts exclusivos y un podcast exclusivo más semanal. Muchas gracias y hasta el jueves. Soy Will Luna y esto es Viajando sin Planes. The world is yours. Only you can take your